Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 8 de octubre de 2016. El gran conflicto. Sábado 1 de octubre. Para memorizar. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3, verso 2. Dispersas a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se encuentran muchas referencias y alusiones a una guerra constante entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, tanto en el nivel cósmico como en el personal. Al comparar estos pasajes, armaremos un collage con sus visiones individuales para formar un vitro de verdad a través del cual podremos percibir todo el mensaje de las Escrituras con mayor claridad de la que podríamos tener de otra manera. Tratado de Teología Adventista, página 1085. El gran conflicto es un eje que nos ayuda a entender mejor el mensaje total de la Biblia, en especial el plan de salvación. Aunque es más visible en el Nuevo Testamento, también aparece en el Antiguo Testamento. Y en ninguna parte de este hay una vislumbre más clara de Satanás y el conflicto y de cómo afecta nuestra vida aquí que en Job. Esta semana veremos la verdad más amplia que está detrás de esta realidad inmediata que es el foco principal en Job. Y aunque nuestras vidas e historias sean diferentes de la de él, tenemos una cosa en común. Como Job, todos estamos involucrados en este gran conflicto.